14 de septiembre, en el Estadio Malvinas Argentinas. Show de Megadeth, el segundo de esta visita a la Argentina. Hablaron con Trust, Anger and Hate King. Después, recién sonó G-Wolf y no deja de impresionarme lo que es el público argentino